el taller. ¿Una radio para qué? Nadie silba como Silvio Silva, porque el que silba como Silvio Silva es porque Silvio Silva le enseñó a silbar. Martes 9 a 9 y 30 pm. Con repetición, jueves 9, 9 y 30 pm. Martes 9 a 9 y 30 pm. Con repetición, jueves 9, 9 y 30 pm. Por Univalle Estéreo 105.3. Aló, buenos días. Buenas, para averiguar por el servicio. Sí, ¿qué desea saber? Pues, ¿qué incluye? ¿El precio? Sí. Incluye dos chicas de 18 años. El precio es 1:36, media hora, perdón, 1:30, media hora 20. Hasta las 5 de la tarde, de las 5 en adelante, 1:36, media hora 26. ¿Y qué incluye la chica y qué más? La chica y la habitación. Ah, ¿y qué clases de servicio ofrecen las chicas? Es más erótico. Ah, ¿y...? Si les da más información, debería presentarse personalmente. Porque va a tomar el servicio a domicilio, tiene que ser desde un hotel. Porque tú eres bonita, mi linda caleñita. Y porque tú eres bonita, mi linda caleñita. El imaginario de Cali como una ciudad femenina, coqueta y seductora viene desarrollándose desde antes de la década de los 70. Para esto muchas cosas han debido confluir dentro de la historia de la ciudad, desde coronas obtenidas en los reinados de belleza hasta canciones populares que hacían alarde de la hermosura de sus mujeres. Cali ha sido y es una mujer manipulada política y comercialmente. Una mujer de formas voluptuosas con las piernas abiertas que no se le niega a nadie. A continuación, intentaremos desarrollar esta idea de imaginario a través de un recorrido por lugares donde se vive la comercialización del sexo en Cali. El Eros domina el mundo. Aunque lo identifiquemos con un solo sexo, masculino o femenino, o con una práctica básicamente privada y por fuera de cualquier tipo de comercio, el sexo se manifiesta de diferentes formas, unas más conocidas y controladas que otras. Todo lo que se relaciona con hacer del sexo algo público ha sido siempre objeto de censura. El placer inherente a todos se niega continuamente bajo el efecto del morbo y el pudor. Como mujer, quiero conocer la Cali erótica, desvestida por el calor, que muestra una cara diferente todos los días. Me interesan las personas que de manera consciente o no, transgreden la orden social, no desear. Cuando alguien supera la prohibición a favor del placer me sorprendo, mucho más si sus consumos y sus actos me son tan poco familiares. Creo que en este trabajo hay mucha curiosidad de principiante, un deseo y una necesidad que no son solo nuestras como realizadores, porque estoy segura de que no somos los primeros en plantearnos interrogantes como estos. El sexo tiene algo de anarquía. El sistema lo ha condenado a la habitación conyugal tarde en la noche con las cortinas muy bien cerradas. Es una liberación o exaltación de los sentidos o de las facetas sensoriales menos empleadas. Decidimos sumergirnos en un recorrido por Cali en busca de la mujer voluptuosa con las piernas abiertas que no se le niega a nadie. Todo desde quienes miran por primera vez. Dejar en nuestros armarios todo el pudor que siempre hemos tenido y hacer caso a nuestra curiosidad. Viernes. Son las 15 horas. Y 10 minutos. Sexo. What the fuck is this? My definition of a bombastic jazz style. Sexo. Sexo. Ay, no sé. Sexo, ¿quieres verlo? Sexo, ¿quieres? Aunque el primer registro histórico de un sex shop es de 1850 en San Francisco, Estados Unidos, en la ciudad los almacenes de ayuda sexuales son algo relativamente nuevo. Todos alguna vez hemos querido cruzar la puerta de este lugar, ir más allá del mostrador y saber qué se vende, para qué sirven los productos, quiénes vienen y cómo la sociedad mira estos negocios. Tal vez escuchando la conversación con una muchacha que atiende en un sex shop hace 4 años, usted pueda responder a sus curiosidades o simplemente tener un motivo para que la próxima vez que pase por aquí, entre. Aquí venden muchos productos como vitaminas o lubricantes. Hay vaginas también. El vibrador es un juego. Hay doble penetración, se llama doble surtido, es para lesbianas. ¿Quiénes vienen más, heterosexuales, homosexuales o bisexuales? Aquí no viene sino gente heterosexual. Sí, aquí el bisexual casi no se ve. El bisexual es muy, que viene aquí, es una persona muy reservada, muy calmada, muy madura. Necesita un lubricante, su forma de expresarse y todo, uno lo conoce, que es una persona homosexual, pero muy seria al hablar, y así mismo le habla. Generalmente, un lugar que tiene que ver con el sexo crea algunos comentarios en la gente. Pues mira, la persona que por aquí pasa, el sacerdote, a veces, y él normal, buenas tardes. Inclusive una vez entró para venderme una camándula. Yo le compré, él entró y Dios la bendiga y se fue. Si pasa un evangélico, sí, ellos, porque ellos tienen como esa tendencia a ser como que todo les parece malo y por el estilo. Pues todo el mundo tiene su condición de ver a Dios, ¿no? Lo cierto es que la gente que radia como miedo, como le da como fobia ver esto, son personas que en realidad también tienen problemas y nunca se han dado cuenta de cómo está su pareja, si la encontraron o no. Y la gente tiende como a creer que porque uno trabaja en estos sitios, uno es una persona normal, tiene problemas sexuales y todo, pero no. Su función es vender y eso es lo que ella hace. Seguramente por ser la primera vez que uno va a un sex shop, asume la posición del curioso. Se deja invadir por el morbo y quiere saber qué son todos esos aparatos, para qué sirven, cómo se usan. Pero allá te atienden igual y hacen las mismas preguntas que en cualquier otro almacén. Lo que pasa es que estos lugares tienen una etiqueta grandísima marcada con la palabra sexo. La 3. Un montón de carros y de sonidos superpuestos. Transeúntes encontrados chocándose unos con otros, intentando escapar de la multitud sin darse cuenta que ellos son quienes la conforman. Ahí, en un centro comercial como cualquier otro, con estos señores con megáfonos y más vendedoras de zapatos que pares de zapatos, está escondido el Cine Oro, tradicional sala X que hace parte del mapa sexual que uno tiene de Cali. Nunca nadie se lo señaló con el dedo, pero uno siempre ha sabido que está ahí y qué sucede detrás de sus puertas. Después de varios intentos de hablar con el administrador del teatro, Olier Manríquez, por fin nos permite unas pocas palabras que pretenden dar cuenta de cómo funciona el Cine Oro. Pero bien sabemos que subiendo las escaleras, ahí, entre la sordidez y la oscuridad, las respiraciones agitadas de los espectadores se superponen a los gemidos de las estrellas porno. El calor es insoportable. Las colegialas, la extranjera traviesa. Comenzamos desde las 11 hasta las 7 y 20. Pagamos 6 películas en rotativo. Ginger en las rocas, la fiesta. Bueno, entre semana entran 150, 130, y sábado y domingo sí entran 200, 250. No hay lógica, según las películas también. Prohibidas, hermafroditas salvajes. Sí, hay artistas que, las colegiales, que como personajes como Rocco, como Perro Caliente 1, llamadas prohibidas. Como, ¿cómo le digo? Como La Chisolina, las películas son todas italianas. Huele mi sexo, Mónica Lewinsky. Escolares calientes. Bueno, en el Teatro Sucre hay una sala de películas de 35 metros, como aquí, ¿no? Películas originales. Pero lo que pasa es que el Teatro Sucre ha sido como un poco más, no ha sido controlado, ¿verdad? Está un poco más degenerado que este teatro. Este teatro está un poco más cuidado y entendemos como más, o sea, le tenemos más cuidado a la clientela y lo reservamos el derecho a admisión. Y allá el palco lo han formado como especie, han metido mujeres. Entonces ya la sala pues se va degenerando porque usted sabe con dejan mujeres. Perro Caliente 1, llamadas prohibidas. Cada momento estamos dándole vuelta a la sala. Que vamos, la pareja quiere venir con su señora o su novia, tranquilamente pueden entrar a ver el cine. No va a pasarse a hacer cosas que no deben hacer. Esta sí tiene cara de ser la principal. La fachada es grande, el anuncio de la gatita se ve en toda la Roosevelt. Es muy raro que los vidrios no sean polarizados. En el norte todos, incluido la puerta, son oscuros. A Pussycat se entra y listo. Igual que como se entra a un banco. La primera vez no fui capaz, pasé de largo, no sé si por vergüenza o por miedo. Buenas noches, señorita, me da la 12. Por solicitud favor. De la encargada, me siento en una especie de sala de recepción, donde hay por lo menos 10 catálogos: heterosexuales, gay, anales, lesbianismo, transexuales, hermafroditas, zoofilia, mujeres mayores, gordas, embarazadas, morenas, eróticas. En cada catálogo, no menos de 50 películas. Buenas noches, señorita, está gentil, me da la 45. Muchas cajas, cada una muy parecida a la anterior. La 130. La zona más agresiva es la de los estrenos. Primerísimos primeros planos de genitales. No puedo dejar de sentirme incómoda. La gente entra y sale muy rápido. Hay incluso quienes no bajan del carro. El hombre que cuida la puerta se acerca y le recibe la película a través de la ventana. Aquí nadie mira a nadie. Yo soy la única mujer además de la encargada. Ella saluda a los clientes por su nombre. Parece que todos se conocen y que yo soy la única extraña. No debe ser muy común que una mujer se detenga tanto tiempo en este lugar. Esto es un material tan normal como cualquier otra película. Entonces, así mismo se atiende el cliente con toda la seriedad y la naturalidad del caso. Es decir, a mí este negocio me parece tan serio, tan normal. Como usted puede ver, los señores que entran, ellos vienen, devuelven su película. Y salen o vienen y buscan dos, tres películas o llaman. Pues ya el cliente conocido ve, necesito dos películas, más o menos así, así. Escójame las que ya voy por ellas, entonces ya la niña sale. Pues es tan normal y tan agradable el negocio, ¿verdad? Porque la gente viene a llevar algo bonito, algo que les gusta. Entonces todo eso para atender la gente del norte, tenemos el del norte y el de... Y el de norte está cerca a Bloodbortes precisamente porque esta tienda no tiene video X. Entonces las personas que van a llevar otras películas, digamos las familias, el señor se viene a Pusica a llevar su película. Viene más el hombre solo y el hombre ya maduro, adulto. Parejas sí lo hay, pero más, pero no tanto. Mujeres solas también, pues en un número más reducido. Y jóvenes, digo, sé como universitarios, como diga, jóvenes mayores de 18, ¿no? Yo me imagino que en un pueblo, en una ciudad pequeña, puede haber más tabú, ¿cierto? Y más restricción para abrir un video de esto. En cambio, esto es una ciudad tan grande, tan bonita, tan alegre, tan llena de sorpresas. Este es un material que todos los días se está innovando, que la gente que va creciendo, lo va necesitando en los colegios, digamos, en las universidades, a nivel de profesores. Yo tengo casi 2.000 socios. ¿2.000 socios en este? En este. Y en el norte hay ya casi hay los 1.000. Entonces yo creo que no van a desaparecer. No van a desaparecer. Son las 21:38:10. Lo que usted quiera tomar. No sé bien por qué, pero uno asocia inmediatamente la avenida Sexta con sexo. Y es algo más allá de que ambas palabras comiencen igual. Entre las variadas músicas superpuestas y las luces rojas de los carros, uno hurga las caras de los demás transeúntes, esperando encontrar miradas lascivas. En casi todas se acierta. Aquí el calor se siente en todo momento, ya sea el sol incesante del día o la sangre huyendo en la noche, gobernando nuestras decisiones, buscando satisfacer el deseo. En la Sexta mi respiración siempre está agitada. Esta es la Sexta Caleña. Las invitaciones a una cerveza en cada esquina. Caleña y también francesa. Sal, limón y cerveza. Chance y la lotería en minifalda. Teles y aguardiente. Caleña pero inglesa o gringa tal vez. Esta es la Sexta de los grandes amigos. La Sexta de los hombres que esperan pacientemente tu oferta en una esquina. De los amores eternos de una noche. El tráfico de la octava norte es un tráfico disuelto de carros que se pueden contar con los dedos de las manos. Las calles tienen otro aspecto. Ya no son los anuncios de neón de la Sexta. Son las sombras que irrumpen estruendosamente para luego volver a perderse. es la clandestinidad pública de los cuerpos comercializándose. Así como el imaginario femenino no es nuevo, tampoco los habitantes nocturnos de este lugar lo son. Llevan aquí mucho tiempo luchando por un lugar dentro del escenario urbano. Cali no puede ser una mujer con las piernas abiertas, porque en ella tiene lugar también la superposición de los sexos, la manifestación de los deseos de quienes, sin estar provistos naturalmente, se adhieren a lo femenino en nombre del goce. Los taxistas son quienes conocen la noche. Aunque sus oídos han escuchado y las calles que han visto los convierten en una especie de mensajeros del oculto. Han olido el sexo, tanto en el aliento de sus pasajeros como en el humor de las esquinas. La Machaca es un motel escondido, donde cohabitan el lumpen y la violencia. El mapa sexual de Cali es un complejo laberinto y muchas veces son los taxistas quienes tienen la llave para comprenderlo. Bueno, para usted llegar allá, baja por la primera, voltea en la 44 y en la primer cuadra, volteando la 44, volteas a mano derecha otra vez. Y a mano derecha, a mano izquierda, está la entrada de la Machaca. Uno de los sitios más baratos, creo que eso está más o menos entre unos 5 o 7 mil pesos. Incluso uno mismo va. Las paredes son malas por dentro, las piezas son malas, eso es... Uno le toca muchas veces entrar a la pared hasta la parte de la... De la parte de adentro, que no lo vean, porque allá reciben parejas, mujer con mujer, hombre con hombre, cualquier pareja que vaya. Allá de día, de noche, mucha la hora que sea, usted se va y se mete allá a fumarse su bazuco y ni arte ni parte, ellos tranquilamente le alquilan su pieza y no le preguntan ni para qué. No, aquí, estoy en la calle 34. Es difícil encontrar a la mujer, pero cada vez la vamos descubriendo. Los habitantes de la ciudad no solo refugian sus deseos en el sexo, sino que lo revisten de humos inciertos, ojos rojos y risas inconexas en un motel barato. Excusa. Buscar un show de strippers. Lugares. La 15, la 9 y la 6. Presupuesto. 25 mil pesos. Incluye dos taxis, entrada y licor por 2 horas. Elección. Un lugar en el norte. Dicen que el man que ahí trabaja está muy bien dotado. Hay un gran afiche con letras verde fosforescente que promete a las parejas de rumberos encontrar dentro una viejoteca con ambiente familiar. Por ningún lado se menciona el show de strippers. Lugar. Equivocado. Presupuesto. 5 mil pesos menos. Elección. Preguntar. En la viejoteca no hay show de strippers, pero si usted pregunta al portero, él lo contacta con otra persona que lo conducirá, sin ningún compromiso, por una pequeña y oscura puerta. Todas las chicas del local hacen striptease a medianoche. Si quiere una muestra antes, compre una de ron. Pero si lo que uno busca es un stripper, también se lo pueden conseguir como un servicio adicional del lugar. Solo camine hacia la improvisada cocineta adornada con azulejos para baño, donde simultáneamente funciona el bar y la recepción. Allí, en una afanada búsqueda, empezarán a marcar números de celulares, mientras le explican las condiciones. Lugar. Cocineta, bar recepción de un burdel. Presupuesto. 20 mil pesos. Condiciones. Mientras llega su stripper, usted debe comprar una botella de aguardiente o de ron y si así lo desea podrá disfrutar de la compañía de las chicas. Cuando llega el muchacho, pasa directamente a su mesa y hace el show. Esto, claro está, con un costo adicional de 40 mil pesos. Elección. Dar las gracias y continuar la búsqueda. Sábado. Son las 16 horas. Y 25 minutos. Las mañanas del sábado son exageradamente pesadas. Cargamos con los pasos de la rumba de la noche anterior. La ciudad disminuye su rudeza, pero no descansa. Simplemente se alista para que llegue la noche. Continuamos con nuestra búsqueda, cada vez descubriendo nuevos espacios donde siempre hay voces dispuestas a ser escuchadas. Gilberto se pasea por la ciudad con sus 24 años. Se sienta como uno se sienta y respira el mismo aire enviciado al que todos estamos sometidos. Además de eso, ocasionalmente ve videos porno producidos en Cali. Aquella rubia voluptuosa también entra en nuestra casa y parece posar sus dedos sobre nuestros ojos. ¿Ustedes han visto la película La Vendedora de Rosas? Hay una que llama La Vendedora de Flores y es en porno, o sea, eso me parece bacano. Hay otra que llama Un Paseo a la Finca de Mi Mamá. Eso es muy bueno. Hay otro que llamáis que Sexo en Pance. O sea, eso me parece muy bacano, ¿sí me entendés? Porque son como las cosas caleñas, las cosas de uno. Entonces, muy bacano que como que involucren eso así. Pero te digo que las nacionales vos vas a ver lo más común. Ves lo más común. ¿Sí me entendés? Nunca vas a ver nada raro así. Desde que vos estás hablando de hacer una película, es porque estás invirtiendo y pretendés ganar, ¿sí o qué? Porque si no, entonces sería un video amateur. Por muy bien hecho que esté, si vos no tenés distribución y no tenés quien te la compre o dónde ponerla para que la alquilen, sigue siendo amateur, así sea mejor que una que tenga distribución. Que le falta mucho. No se le falta producción, como que no sé, no le meten plata, se nota que lo hacen ahí como a las patadas. Y no sé, y como que las actrices y los actores como que no han tomado conciencia de que el porno es como un arte, ¿sí me entendés? Es como un trabajo cualquiera. No, hay uno que imagínate que los manes están así como en una sala y van saliendo, entonces dicen que sí, vamos, y se quitan la ropa, o sea, se van quitando la ropa y la doblan. O sea, imagínate eso, o sea, ya eso es como que ya qué más te hablo, pues. La doblan así, eso, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? Y la van doblando y van y la ponen así en un casillero y luego dices que, ah, bueno, sí, llegan y se acuestan. Nah. Hay unas fotos por ahí famosas, así de Cali y de muchas viejas que les han tomado fotos y están en el internet así, son conocidas. Ay, mira, no sé quién, tome. O sea, yo tengo muchos amigos, no sé, o sean suramericanos, europeos, americanos, lo que sea, y vienen acá y se quedan aterrados de los precios del sexo y de las drogas, como siempre en Colombia, ¿sí me entendés? Pero el sexo se quedan aterrados, ¿sí me entiendes? Porque vos lo llevas a un prostíbulo y los manes encuentran viejas muy buenas por 30 mil pesos, que son, por un americano son, ¿qué? Son $12 al cambio, ¿sí me entendés? Mientras que en Estados Unidos para comerte una puta barata tenés que pagar 50, o sea, como 120 mil pesos para una... Y aquí con 120 mil pesos te encontrás una vieja muy, muy, muy linda, o sea, en serio, muy linda, que la puedes llevar a la casa, puedes almorzar y todo, y tus papás te dicen, ay, mijo, cásate con ella. En serio, o sea, ¿sí me entendés? Como que. Entonces, o sea, el sexo aquí es. No sé, o sea, es como parte del tercer mundo y de la necesidad de la gente, ¿sí me entendés? En cuanto a negocio. Y fuera de eso, pues que como que yo no sé, el latino de por sí es como bien ardiente y promiscuo. El colombiano más y caleño, como que, güey, punta. Son las 23 horas, 1 minuto y 30 segundos. Excusa. Buscar un show de strippers en un bar de ambiente. Presupuesto. 20 mil pesos. Elección. Hablar con los expertos en el tema. Porque en el medio cotidiano de tu trabajo, entonces tenés que mostrar una faceta diferente. Mientras que allá te puedes maquillar, puedes salir como tú quieras. Hay veces que lleva a la pareja segura, pero se deja en el grill. Y entonces uno se trae uno nuevo, claro. La comida nueva es mejor. Comer a la carta. Uno comienza a hacerle como el lance, venga, le doy una copita o vamos a bailar. Comienza uno a entablar una conversación regia. Para mí la noche es como exorcizarse a uno mismo, ¿no? Porque uno muestra muchas máscaras en el día o en la cotidianidad. Puede tener 3, 4 en el momento. De pronto alguien lo invitó a uno al baño y allá le enseñó la mercancía que él lleva, mi amor. Y pues uno de pronto hace un acto de peregrinación allí y arrodilló un momentico y hágale, vénganos en tu reino. Es como una, como mostrarse más libre, ¿no? 50 es que de pronto, ¿cómo te explico? Yo soy loca. Y entonces el pollo me llegó en la cama y se me volteó y llega y me dice, deme clavo, entonces le toca a uno. Entonces uno tiene que poner ya su papel de hombre, mi amor. En el día lo oculto y en la noche es como Lo que se empieza a desdoblar, a mostrarse. Se supone que en el medio de nosotros, las travestis son más alborotosas. Entonces todos tratamos de despegarnos de ellas para que podamos entrar a un sitio más serio, donde los pelados sean más cachezudos, de pronto tengan más modo económico. Sexo en vivo. La gente le gusta eso, ¿no? Es como esa parte voyerista que llevamos todos y que en un momento dado nos aflora, ¿no? La vida que uno lleva cotidiana, también donde es la cara que uno debe demostrarle al mundo y su propia hipocresía. Porque los hombres ya después de que te han degustado, ya te sacaron el jugo y todo, mi amor, en la calle no te conocen. Es como ir al infierno, lujuria, es todo, todo al rojo vivo, ¿no? Entonces... La noche es joven y aún me espera, mamita. Eso es lo que uno dice cuando sale. El señor del taxi que me trajo me dijo que aquí el ambiente era muy pesado. Tal vez le impresione pensar en hombres bailando con otros hombres, en mujeres bailando con otras mujeres y besándose. Lo cierto es que la rumba aquí es completamente diferente a la de otras discotecas. Como mujer no te tenés que sentir azarada o preocuparte por manos inquietas cuando salís a bailar con un man de otra mesa. Aquí los hombres solo se interesan por otros hombres y las mujeres por otras mujeres. La gente te respeta y aunque nunca te han visto, te tratan como si fueras el conocido de toda la vida. Ellos saben cómo comportarse con cada persona y en ese sentido se parece a esa calle amable de piernas abiertas que no se le niega a nadie, a la calle ardiente de figura hermosa. Pero aquí Cali no es mujer, no es hombre, solo es goce y es placer. Domingo. Lo último que hicimos para encontrar a la mujer voluptuosa fue buscarla en un bar gay, espacio típico para pensar el sexo en la ciudad. Sin embargo, este no solo se mueve en estos lugares tan característicos. La comercialización de los cuerpos aparece en los sitios menos imaginados. Son las 8:36:10. En la Galería de Santa Elena en la Floresta hay un compañero, pues tenía como forma de, entre comillas, de ganarse la vida haciendo rifas del 0 al 10, al 9, y llevaba una foto de una mujer en bikini, a veces desnuda, y rifaba pues unas veces a 10.000 pesos y otras veces a 20.000 pesos, segunda clase de mujer que fuera. Cuando era bien bonita valía 20.000 pesos, cuando no era tan bonita valía 10.000 pesos el puesto. La persona que se ganara la boleta incluía pues lógicamente acostarse con ella, invitarla a un baile o invitarla a salir y terminar en acostándose con ella. Compañeros, inclusive yo he comprado una o dos veces, pero no lo hice con la intención de ganar, sino de colaborarle, porque una persona que con eso se paga su apartamento, su alimentación y su eso, porque debido precisamente al licor y a otras cosas que él tiene como vicios, se ha quedado casi siempre sin trabajo. Es un paisa muy hablador y no es mal presentado, se hace coger confianza de ellas y las invita al apartamento de él, y él creo que tiene cámara y todo eso, y le toma fotos y le dice lo que es. Y como lastimosamente hoy en día mucha muchacha le gusta la plata fácil. Son las 17:32:40. El periódico dominical golpea la puerta de nuestra casa y nos recuerda que el sexo está en los espacios de nuestra cotidianidad. Somos dos damas preciosas, atendemos parejas, mujeres, hombres. Un par de páginas de clasificados destinadas exclusivamente a la oferta de servicios sexuales es la prueba tangible de que esta es una realidad inseparable de nuestro vivir. Rubias trigueñas, atendemos parejas. Son pocos los espacios que se escapan del sexo. Por eso, al pasar revista por los anuncios, se hace inevitable la necesidad de abrir la ventana y rogar por un poco de aire. Somos cinco damas elegantes, lindas rubias trigueñas. Atendemos pareja. Hola, estás comunicado con tu línea Tentaciones. El minuto tiene un costo de 2.000 pesos masiva.